Al fin sucede Deluxe. Seguimos en Al fin sucede y ya está la gente de La Furia de Petrusa. Así es, ¿cómo andan? Acá estamos, bueno, gracias por invitarnos antes que nada. Y bueno, estamos contentos de estar acá comentando un poco lo que es de la banda hoy en día. Ahora estamos por tocar, como habían dicho, en un festival también con los chicos de La Chuma, que ya hace poco escuchamos algo. La Caposoli y Salta la Banca, el domingo en Morón. Así que. Acá cerquita. Esa casa que yo no tengo ni idea. Cerquita, que estamos en Aedo. Sí. Acá vamos a tocar una plaza que se llama Paseo de las Artes. Y bueno, es a beneficio. Así que bueno, espero que los chicos de Morón vengan y los que se quieren arrimar, vamos a estar ahí tocando. El Hogar Betel, creo que hay que llevar un alimento no perecedero y para colaborar con el hogar. Algún útil como para hacer un poco de rock. Sí, para darle movida. Así que bueno, le agradecemos también a los chicos de Morón, Martín, que vinieron acá a la radio, claro. Loco, una masa. Y además que organizaron, fueron parte, ¿no? De hacer esta movida para que sea beneficio. Pero la verdad para que este está lugar. Bueno que chicos jóvenes se decidan armar este tipo de movidas para colaborar, la verdad que podría ser un buen ejemplo, ¿no? Sí. Además, ustedes las bandas que van a tocar son todas conocidas. Sí, la verdad que. Sí, todos más o menos andamos por los mismos bares, sí. También nos conocemos. Bueno, no digas eso de los bares. No, qué feo. Está mal. Estábamos con los chicos que eran un ejemplo y nos encontramos en los bares. Nada, que ver. El chavo, viste. Chicos, ahora, todo esto café es literario, seguramente. Todo esto es una excusa, claro. Un taller cultural. Totalmente, de ahí venía todo. La vamos remando. Es una casualidad que esté el Fernet por medio, tiene nada que ver. No, es una circunstancia. Absoluto. Y sí, la verdad es que hemos tocado, ya con La Chuma hemos tocado dos veces. Con Salta hemos tocado con la anterior banda de Santi que se llamaba Disolubles, así que ya nos conocemos de ahí. Y bueno, la Caposoli no nos conocemos, pero no. Los chicos también se conocen, así que buena onda. Se conocerán el domingo. Sí, Exacto. va a ser un todos con todos. Muchas horas de rock, WhatsApp. Sí, va a arrancar ¿no? Sí, a las 15 horas hasta las 20. Le pegamos derecho. Así que esperemos que sea un lindo día, que se preste el tiempo y podamos disfrutar de esa fecha. Me hace una linda placita. Está buena, está buena. Sí. Bueno, cuéntenme un poco de ustedes. Puede ir leyendo la historia de ustedes, la historia oficial, si se quiere. O sea, la formación de la banda fue toda virtual, se podría decir. Y cibernética. Moderna. Sí, moderna, lejos del rock. Esa fue. Claro, lo que decía acá, no totalmente fue muy rockera. No, para nada. Pero bueno, es lo que había, ¿no? En ese momento. Estaba con ganas de hacer algo y todos los amigos estaban por ahí en cualquiera, o no en cualquiera, sino en sus respectivos asuntos, y los músicos que tenían amigos ya estaban en la suya. Entonces fue empezar a buscar, y así conocí cada personaje que, mamadera. Me caían, viste, así, me contaban, no, me fui a la otra banda porque le pegué al otro loco, viste. Ah, cosas así. ¿Cómo se juntaban? No me digas en un bar con Fernet. No, en casa, ahí lo tenía a casa. En ese momento yo vivía con mi viejo y era rara, viste, caía y podía caer cualquiera. Pero bueno, así. Bueno, vos lo citabas por mail, le decías, bien cursi, digo, lo mismo. Vení y vemos. Como una cita así, como con una mina, pero con un flaco. Era lo mismo. Y que no sabías con qué te ibas a encontrar. Venían con el instrumento para testear a ver. Un día cómo un chabón se me puso en patas. Llegó y se puso en patas de toque. Bien. Tranqui. Ya entró en confianza. Ese amigo vino así. y me da una locura. Pero sí, era. Andás a ver con la que te encontraba. Pero se ve que un día Dios quiso que me ponga otro enfermo al lado mío, que bueno, que fue Marcelo, que fue el primero con el que hicimos la movida, y de Avellaneda, loco. O sea, claro, sí. Pocos augurios había para eso. Dos tipos que vivían en otra punta, pero las ganas fueron a más. A primera vista, fue para seguir con eso, con la vista. Historia de amor. Sí, en ese momento era un desastre. Era un caballo blanco. Era un tipo con ganas en ese momento, y el chabón, viste, yo estaba buscando, loco, que alguien que me interprete, que diga, loco, este chabón. Ahora no, pero más adelante yo le tengo confianza, ¿entendés? Como que vea eso y, o sea, y después pulirlo. Y el chabón termina de tocar y el tipo le mostré algunos temas que ya tenía. El chabón dijo, yo estaba buscando esto, me dice el chabón. ¿Para qué? Y me dijo, bueno, ahora yo toco un poquito, me dice. Cuando lo vi tocar, dije, ¿dónde firmo? Ahora. Nah, y además pegamos la mejor banda. Eso fue lo importante. ¿Y aquí el muchacho? Yo, bueno, nos conocimos de todo. Él es la excepción. Claro. Él y el saxofonista son la excepción de la banda virtual. Amigos, digamos, del barrio. Yo ya lo conocía a él. Y un día así me dijo, ¿vos tocas la armónica? Sí, estoy arrancando, pero de a poquito. Bueno, vení y vamos a grabar algo en el demo. Y bueno, fui a la casa de él, ¿te acordás? Y de una, casa, sí, sí, sí. Salió todo muy rápido. Bueno, antes iba a los ensayos, me invitaban, viste, como para armar algo y quedé, no sé cómo. Él lo permitió. Sí, evidentemente tiene mucho sí. que ver el cómo lo sienten, ¿no? Sí, claro, sí. sí, todo por el mismo camino. Digamos. Tenemos los mismos gustos también, claro. Eso influye, las mismas ganas. Y en un toque una banda es como una familia, ¿viste? Una pareja también. Si no hay química... Si no hay química, la otra persona puede tocar el carajo, pero si claro. no se comunica. No compatibilizás, estás jugado. Wow. O sea, no, mucho tiempo más no te queda. En cambio... Por suerte nosotros lo que valoramos es la comunión que hay entre nosotros, eso es fundamental. ¿Y cuánto hace que está esta formación junta? Y esta formación, 3 años, ponele, 3 años y medio. Pasa que La Furia tuvo muchos parates, porque cambio de... De integrante. Sí, claro. Sí, con los bajistas tuvimos 2 parates. Siempre los bajistas... No, es que yo ya lo vengo analizando, yo tengo mi teoría, pero no la voy a decir por ahí. No, yo quisiera escucharla. Si hay un bajista escuchando... No, todo pero bien. Pero que se hagan cargo. Sí, yo creo que el bajista ya suele ser un tipo introvertido, por no decir triste. No. El Tete es el claro ejemplo. Exceptuando el de La Furia, obvio. No, y el Tete también de La Renga. Un saludo para Cris también, que está poniendo mucho huevo. Y... Pero el Tete, ver, viste lo que se la mayoría, no todos, la mayoría. Tienen, claro. sí, tienen un perfil como introvertido los locos, viste, como que no. Hay excepciones, no se enojen sí. todos los bajistas. No, pero generalmente son tipos más para adentro y que uno quizá a veces les cuesta, viste, como. Interpretarlo, claro. Y. Pero bueno, es de a poco y. Si algún bajista quiere opinar, están las líneas abiertas. 0600 bajista te escucho. Un grupo de ayuda. Sí, sí, sí. Bueno, les cuento que ya personas se están contactando. Tef. Que dice, dale, Tef. Les manda un gran saludo. De La Plata. Un saludo chico. Para Tef, a ver si mañana la veo, que me dijo que por ahí andaba por ahí. Así que. Bueno, hay gente que se está contactando. Las chicas de Tiempo de Star Rock. Sí, que están presentes. La verdad que lo sigue bastante la muchacha. Igual estuvieron el sábado pasado. Sí, estuvimos en Tiempo de Star. De 6 a 8 de la noche los sábados, así que escuchalo. Muy buena onda, los chicos, un saludo, porque la verdad, fenómenos. Los chicos Quilombo, terrible. Y apoya el tema del Fernet de por medio. Ah, mirá. Así que, está, nada qué buena onda. Bien. Bueno, ¿les parece que empezamos con el acústico? ¿Lo presentamos primero? ¿Presentamos el acústico? Al fin sucede acústico. Bueno, empezamos el acústico. Vamos a arrancar con un temita que va a ir para el disco. Se llama La Virgen de Nos. La pura lo endulza, le clava las uñas, festejan. Les huye la sangre y el diablo duerme por ahí. Hecho consumado, Dios se posa sobre la oreja. La nena cuenta su historia y no quedan risas por ahí. Es gracioso verte con ese juguete en la mano. Si Hitler estaba metido en tu pantalón. Las dos piernas están marcadas y ves que no es broma. Pero el hambre se asoma y no lo perdonas a Dios. Y en sus labios tiene la fruta para irse del paraíso. Y tu fiebre hace el negocio redondo. Aunque no puede negar que en este cuarto tal vez Dios y el diablo se cruzan alguna vez. la memoria, para que no la castiguen el round del amor. Lleva la esperanza marcada, siempre se nota. Afila su cuchillo, si roza en el corazón. Y pasan a ser del diablo cuando ya no son de nadie, pero Dios las cuida siempre desde el cielo. Y en la tierra un Robin Hood que no funciona muy bien, vende humo y después paga el alquiler. Y cuanto aprieta la soga que define tu destino, si hay un margen existe el libre albedrío. Y la mugre del lugar que hoy termina con tu fe, ensucia el pan duro que querés comer. Pasó la Virgen de Oz. Bueno, decías recién que este tema va a estar incluido en el disco que están preparando. Este va a estar en el CD, sí. Que bueno, empezamos a laburar de la mano de Andrés Warner Pipino. Le mandamos un saludo, que va a ser el productor del disco. Y sí, estamos con la preproducción dándole. Y la idea es que esté este año, o sea, como sea. A fin de año calculo que va a estar. Va a tener 11 temas y. ¿Nombre del disco tienen o todavía no? No, el nombre no. Pero nada, ya hay un par de ideas, falta de definirlo y será sorpresa. Bueno, los comprometemos desde ya a la presentación oficial. Sí, full. Si esto queda grabado. No. Queda acá. ¿Por qué? Ya está. Sí, así como que no. Va a tener que ser así. Así estaré. Lo voy contando. Sí. Bueno, y pero por otra parte, la gente si quiere puede bajarse el demo. Sí, el demo se lo pueden bajar de bueno, la página de La Furia. Que es www.lafuriadepetruza.com.ar. Petruza con Z. Y sí, ahí en la parte de MP3. Lo puedes descargar. Y ahí pueden descargar un par. Así que. Es una pregunta que seguramente se la habrán hecho. ¿Pero por qué La Furia de Petruza? ¿Quién es Petruza? ¿Quién es Petruza y por qué La Furia? ¿Y por qué La Furia, no? ¿Por qué está enojada? Sí, ¿qué pasó? Sí. Y bueno. La historia dice de esta manera. No, había un loco que vivía en Avellaneda. Que es un tipo común que va caminando así y se planta en medio de la calle, pega un grito, onda, ¡ah! Así, pero sacado, con toda la furia, digamos, y sigue como si nada. O sea, si vos salís por el pueblo después, y acá no pasó nada, pero como yo lo agarré en toda la secuencia, vi todo lo que pasó. Y después de eso, lo que interpretamos nosotros fue: este tipo loco tiene quizá un par de cosas adentro que se tragó y que la saca en este momento, y después, bueno, sigue, ¿no? Con la marea por ahí. Y nosotros lo que interpretamos con La Furia de Petruza, el nombre, es un desahogo de todo lo que uno tiene adentro y que en ese momento ser uno totalmente. O sea, en ese momento sos vos con todo lo que tenés adentro, lo bueno, lo malo. Y La Furia en este caso sería como un sinónimo por ahí más de vida, como diciendo, loco, no me como ninguna. Y todo lo que me jode está acá y te lo tiro, ¿entendés? Y ahí viene La Furia de Petruza. Y están en las letras, total. ¿Quién se encarga de componer? Y las letras las estoy haciendo yo por el momento. Sí, igual me acompañan. No te pienses que piensan muy distinto que yo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y sí, la verdad que estamos laburando de esa forma. Igual los pibes también después, la música, si yo llevo la maqueta, pues se eleva a full con lo que pone cada uno, ¿no? Se va construyendo entre todos. Y sí, este tema de bueno. Liberarse, de desahogarse, lo ven en los shows, con la gente, con la energía. Sí, como los shows son catarsis total. O sea, ahí como que ahí es la guerra. Sí, ahí sí, es sí, el sí, descargue sí. Total de todo. ¿Sabes? Sí, y la pasamos bien y como que sí, es un una guerra. O sea, pero en el buen sentido. Claro, o sea, en el buen sentido de que descarga uno energía, va y se descarga de todo lo que tiene adentro y ya a ver, está. La gente que nunca ha ido, nosotras nunca vivimos un show de La Fría, ¿cómo es? ¿Tiene partes que baja y es más acústico, más personal? ¿Está siempre arriba? En un primer momento se hicieron temas acústicos, así, guitarra criolla y armónica. Sí. Por ahora no, ahora es rockero el recital y quizás sí tiene algunos que otros temas por ahí... Claro, bailables, por decir, o más fiestas, ponele. Más fiesteros. Hay algunos temas que son más ska, ponele, claro, que son cosas, y hay otros que son más... Más descontrolados. Más rockeros, más oscurones. Más por ahí. Oscuros, más, claro. O sea, bajando el clima, esas cosas que están buenas también. ¿Y ustedes qué disfrutan más? Yo tengo que decir, ¿qué preferís? ¿Hacer un acústico, algo más íntimo, o el descontrol del show? Y está bueno por la gente, qué sé yo, o sea, también te lo, es como que sí. Vos ves a la gente descontrol que los pibes locos se ponen claro. Y te pone re feliz eso. El acústico está bueno también. El acústico está bueno, es más es tranquilo, es como para relajar un poco, claro, después, claro, de tanto descontrol. Claro. No, sí. Pero el vivo lo que tiene ahí es como que están en la misma que vos. Vos estás sacado, yo, claro, también estás sacado. Claro. Y pero en buen sentido, no es que somos una banda punk que está rompiendo el lugar. Tampoco, <Claro. risa> en el sentido que es pasarla bien, disfrutar y es eso, que te lleve a moverte, eso creo que... A despertar, claro, loco, despertarte. Claro. Sí. Las bandas yo que sé que a mí me gustan es las que me dan para moverme, no sé, me pasa, claro, eso. Como las, claro. Es como cuando ibas a ver a Los Redondos o como me dan en el caso de ver a Las Rengas. Estás ahí y... Después uno va creciendo, obvio, y quizás por más que tenga muchas ganas, se va quedando un poco ya más cuesta más. Pero que esas ganas me aparecen. Que te motive. Sí, exacto, total. Sí. Te descontrola. Total. Bueno, vamos a hacer lo opuesto, porque seguimos con el acústico. Seguimos con el acústico. Descontrolamos mañana, claro, sábado y el domingo. ¿Qué hacemos? ¿Ni tiempo? Ernesto, si no, ¿no? Como quieras. Vamos con el tiempo. Estoy a lo... Arráncate. A la indecisa. Ni tiempo para jugar, se llama esto. Vamos. Me tiré por la bajada para irme por un rato, pero ahora me cuesta regresar. Esos viajes que uno pega cuando está muy delicado y se borra de la realidad. Son las armas que uno tiene para huir de lo que siente y pasarla menos mal. Pero guarda que una noche te chocaste con la vida y te dijo a dónde vas. Y a no escaparle esta vez, y a no escaparle esta vez, y a no chingarle esta vez. Quizá después no queden fichas, ni lugares para apostar, ni tiempo para jugar. El tren ya está arrancando y no se me puede escapar. Nada establecido será como un viento divino, romper los techos del destino. Y a no volver con lo mismo, ya no más es lo mismo, intentar otro camino. Jugar a ser uno mismo, saber que no hay nada escrito. Solo escribe quien pelea, y aquel que no escriba nada será historia pasajera, se la escriben los de afuera. Thank you. ese fue mi tiempo para jugar. Tema del demo. Tema del demo que está para descargarse ahí. Sí. En así la que, página de la En furia. La página loca. Bien, en la fecha van a hacer algún tema nuevo, inédito. Son todos temas conocidos por sus seguidores. Hay algún que otro temita nuevo. ¿Planean hacer algún tema de a dos o de todas las bandas? ¿O eso no se habló? ¿Entre todas quizás las bandas? Surja. No, entre todos. Mirá. Quizás. No, lo que hacemos a veces... Ya fue un mega show, me parece. Sería complicado juntarlos todos a ensayar, creo que ya es complicado. Es en una misma banda. Bueno, la se puede hacer. No, lo que hacemos a veces es que uno va a cantar a otra banda, claro. Ponele, y otro de los chicos viene a tocar o a cantar. Bueno, de hecho, va a haber uno de los chicos de Salta a la Banca, que es Mariano Anselmi, que va a estar tocando con nosotros ese día, la guitarra, un amigo nuestro también. Pero sí, digamos, esas cosas están buenas también. Aquí no va y se mete en el mundo de otro. Bueno, si se da, será espontáneo. No, y la gente que está ahí también lo disfruta, sí. ¿No? Ver las bandas juntas. Bueno, chicos, la verdad que les agradecemos que hayan venido. ¿Se puede un tema más? Sí, como. ¿Se puede? Sí. Nos vamos a despedir con un tema de ustedes. Les recordamos la cita entonces el domingo a partir de... En realidad mañana también tenemos una... Hay fecha. En Parque mañana hay fecha. Sí, Parque sí. Centenario, sí. Para que le quede más cerca a Parque Centenario, a partir de las 4 de la tarde. Con bandas amigas también, loco, con Nacimiento de los Enviados y otra banda más que no me acuerdo, pero seguramente estará muy buena. Sí. Además va a estar lindo también. A partir también de las 3 de la tarde, el que se quiera pegar una vuelta por el parque. Perfecto. Ahí estaremos. El domingo en Morón a partir de las 3, en el Paseo de las Artes, Casullo y Rivadavia, lleven un alimento para colaborar con Betel, el comedor hogar. Y bueno, y para disfrutar de muy buenas bandas y un muy buen día. ¿Sí? ¿Con qué temas nos vamos a despedir? Nos vamos con otro que va para el disco, se llama Ernesto. Que habla un poco de libertad, cómo las cosas, ¿no? Sí, de la libertad y de cómo todo te inspira, ¿no? Claro. Yo, en este caso, es un animal. Es un animal que es así, que un hámster, básicamente, que me inspiró a esto porque lo vi escaparse como un enfermo mental. Y claro, porque mi hermana tenía una locura, lo que voy a decir. Ella no los ponía en una pecera. Sí. Ella los tenía como en... Tenía el hámster en medio del living, sí. Y le ponía paredones, pero de madera. Ajá. Entonces el tipo, viste, ya estaba acostumbrado. Sí, estaba por ahí. Me dice, che, tenés que venir a verlo, me dice un día, porque pasa algo raro este pibe. Se escapa, pero salta, hace una cosa medio rara y se da la cabeza contra el piso. Un día yo estaba haciendo un trabajo práctico, no, es una locura lo que estoy diciendo. Encima ya tenía un mechón, tipo, vivarista. Y... El tipo, yo estaba haciendo trabajo práctico, me doy vuelta y lo veo como el tipo empuja una caja. No joda esto, empuja una caja, se para en dos patas, se tira contra el muro de madera, se la da contra el piso, trucha el piso y vuelve. Y así, se paraba, saltaba con las dos patas como si fuera un chabón. Era heavy. Sí, a todo esto, encima yo veía al cuñado de mi hermana, lo veía mirando un gran hermano, decía, está largo, y este bicho de mierda, que viste, y como la contradicción y decir, loco, mirá. La gana de vivir de euro y se terminó escapando el hijo de puta. Bueno, pero logró. Sí, logró su cometido. Entonces, bueno, te dio contra la pared, pero pudo. A la libertad y todas las cosas que nos inspiren. Bienvenido sea. Perfecto. Plena. Vamos a escuchar entonces este tema. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene en esto que es Al fin sucede. Porque qué pase, depende de vos. Nos dejamos con la furia entonces. 1, 2, 3, va. Los pelos y a la jaula, por 10 pesos le cambiaron la noción de una raza que camina la extinción. Con los dotes y un canino supo hacerse un lugar entre los seres queridos. Su corta vida alcanzará para hacer la revolución y una raza tan cercana a la razón. Y aunque no tenga testigos, como así lo bautizaron, Ernesto fue otro argentino que peleaba para escapar de una matrix de aserrín y paredones. Olfateando la libertad, se fue alejando de tibias generaciones. ruedita, casa bobo, no posterga la ilusión del que viene a cumplir una misión. Su dueño entre gran hermanos sin entender la función. Y él conquista tres cuartos el comedor, su constante salto en alto, su estrolarse con valor. Mi pachorra, mi conciencia y mi razón me carcomen el cerebro, me merezco un girasol. Y él merece la promesa que algún día va a reencarnar y volverá a dejar la medicina. En Bolivia lo escucharán, pronto lo esperarán por Argentina. Ah, en tu celular. Si querés recibir información